Buenos días, yo soy José Vara, presidente del Centro Alumno del Liceo C15. ¿En qué condiciones están estudiando el día de hoy? Bueno, nosotros igual estamos con un poco complicado porque estamos compartiendo el liceo con alumnos del B14 y estamos perdiendo horas en la tarde. Aparte, el liceo B14 está en toma y la otra parte del los estudiantes están en clase. Entonces también se están viendo perjudicados ellos. Yeah. Está la mitad del alumnado en clase y la otra mitad en toma. Eso no puede suceder. Profesora Sara, cuéntanos. Quiero contarle que mi liceo, el Luis Urbina Flores, está haciendo clases en el C15 en condiciones muy irregulares. El sistema pretende decir que esto está funcionando normal, pero no es así. Estamos haciendo clases a dos cursos juntos, porque hay menos salas allí que los cursos que nosotros atendemos, por lo tanto es imposible hacer clases normales. Yo hago clases de inglés y dentro de mi sala tengo alumnos de francés, eso no es normal. Eso a partir de la bajada de las tomas que tuvieron los chiquillos acá en Rengo, en dos colegios, y hubo una reubicación por parte de ellos, ¿cierto? Por parte del municipio. Claro, es que esta acción de ubicarlos en algún establecimiento es parte del proyecto que tiene de regularizar el año escolar el gobierno, pero que en la práctica no es normal. Nosotros todavía no cerramos el primer semestre y estamos con notas pendientes, por lo tanto no pueden decir que esto está funcionando de forma regular.